Generamos nuestra señal desde Bogotá y desde Bucaramanga. Somos una emisora especializada en rock and roll. Desde el 2009 estamos en www.eltunnel.com. www.eltunnel.com. Las 24 horas del día estás con el Túnel Rock. Estás con el Túnel Rock. Esto es www.eltunnel.co, transmitiendo para nuestros amigos de sonidoretro.com, improvisandoradio.co, Cultura Rock y AC Rock en Puerto Rico. Se preguntarán nuestros amigos de AC Rock qué pasó con la nave del rock de ayer. Pues la culpa fue mía, porque no le di play, o más bien no le di botón rec. No grabé el programa del día de ayer, por eso no salió al aire. Y el staff de AC Rock me está haciendo, lo que decimos aquí en Colombia, me la están montando. Pero como no hago parte de la generación de cristal, a mí me pueden hacer bullying. Crecí en un ambiente hostil de bullying. Entonces, pues me da risa. Eso pasa cuando eres de los 80 y no creciste en una generación en la que tú dices algo y ya está ofendido. No pasa nada, no pasa nada. ¿No se grabó? Pues bueno, no pasa nada. Bueno, aunque sí, sí pasó algo. Se perdieron de un tremendo programa. Pero bueno, cositas que pasan, cosas que suceden. Después de tantos años estar haciendo este programa, vea, pasan cositas de novato. Suele suceder, nadie es perfecto. Muy bien, sigamos con música, ¿les parece? Los invito a que sigan escribiendo a través de www.eltunnel.co y a través de nuestro chat en nuestra línea en WhatsApp, más 57-301-770-3920. Aquí viene el Ricardo Arjona del rock and roll, así se conoce, sí señor, él es Nickelback. Si yo estuviera en Canadá y digo me gusta Nickelback, la gente me miraría como, ¿eh? Es como si miraríamos acá a alguien que dice le gusta a Ricardo Arjona. Eso le pasa a Nickelback. Pero para mi gusto y mi concepto, hace muy buena música. A eones luz de Ricardo Arjona. Esto se llama Feed the Machine, de Nickelback, a bordo de la nave del rock. Waiting every hook with Estamos en las aplicaciones de radios online más populares del mundo. Descarga tu favorita ahora mismo y búscanos. Estás con el Túnel Rock, disponible para dispositivos iOS y Android. Así es, puedes descargar la aplicación, o bueno, en este caso hay más de una docena de aplicaciones en las que nos puedes encontrar, y ahí buscas Túnel Rock Online, por ejemplo, una de las más populares, TuneIn Radio, ahí estamos. Y así hay una docena de aplicaciones en las que hacemos parte, estamos alojaditos ahí para que usted nos lleve en su bolsillo. Si de pronto lo suyo es Android y pues quisiera tener la aplicación propia de la emisora, pues bueno, se va al Play Store y ahí descarga nuestra aplicación de Play Store. Ahí estamos como Túnel Rock Online. Ahí nos encuentra el loguito de la emisora y todo. Para que nos roquee en su bolsillo, ¿les parece? Muy bien, sigamos por aquí con más peticiones musicales. Tan, tan, tan. Estaba parándole bolas aquí a nuestro oyente que escribe lo siguiente. Saludos, capitán. Estaba abordando la nave, pero no he podido reportarme. Aquí en Puerto Rico ha estado lloviendo por días también. Abrazos a todos en la nave. ¿Tendrás disponible Gravity de Papa Roach? Es para seguir con el rock rap, dice él. Claro que aquí la tenemos disponible. I was there on the day Truth died. Blood on my hands, throw them up in the sky. I was a number one sinner, no less. My life was a lie and my wish was a death. I fell in love with the ways of the world. Money, the fame, the booze, the girls. But I couldn't stay faithful if I tried. I turned into a devil, you can see it in my eyes. I blacked out, told you everything I ever did. I couldn't take all the lies I was living with. I broke your heart, woke up the next day. My bag's outside, yelling, get the hell away. You're not a husband, not a father, just a pig. And you can never change all the things that you did. That's when I knew it, it wouldn't last. You'll never get away when you're running from the past. I'm hell that I'm living in, and I can't escape it. This is how it feels when you try to numb the pain with a thousand pills. You tore me down, wish that I was dead. Said you wanna sleep alone in another bed, but when I push away, you only pull me closer. It's only over when we both wanna say it's over. I gotta change, this is not who I am. I wanna start over, wanna try this again. You're everything I need, everything I'm not. So pull the trigger, give me one more shot. I float away, but you're my gravity. We ride. No había mirado el chat de la emisora y por acá ya estaba escribiendo a puro lápiz ya hace ratito, pero quiero leerlo. Dice, hasta donde yo sé, no tenemos presidente. Dejo esto por aquí y me retiro lentamente. Esto me imagino que es con referencia a lo que les estaba comentando hace un rato de las declaraciones del señor presidente de la República, en la que afirma que las bandas de rock en pandemia han tenido más ingresos que en cualquier otra época. Pues bueno, son las declaraciones de él con sus bases de gobierno, en la cual pues bueno, saca esa aseveración que por supuesto ha levantado una que otra controversia en diferentes redes sociales, por lo que he leído y sigo leyendo por ahí, porque sigo bastantes por ahí. También apareció María del Pilar, vea pues, apareciste, bienvenida siempre María del Pilar. Chévere que esté por acá. Imógenes 13, hola, ya es hora de actualizar la app también. Hace más de 2 años que salió y no es muy estable que digamos. Totalmente de acuerdo. Hemos hecho algunos reportes, pero bueno, ahí de pronto no nos paran tantas bolas con el tema ahí del streaming. Esas son cosas que manejamos, pero también hay otras opciones, como por eso les decía, TuneIn Radio, y más de una docena de opciones en las que usted puede navegar y poder disfrutar de nuestra señal constante. De hecho, estamos trabajando también fuertemente con la página, que ha generado errores, pero eso pasa cuando uno tiene un tema de cambios y de renovación en nuestro sistema. Y eso es obviamente para traerles, como siempre, muy buen rock and roll y pues muy muy buenas cosas. Y dentro de esos cambios también, en las noches ya tenemos un programa totalmente en vivo que genera nuestro amigo Henry Rage. Se llama Radio Rage, donde trae invitados. Ayer hubo grandes invitados de bandas locales. Él es un promotor local, gestor cultural, y trae bandas locales. Si usted quiere actualizar sus sonidos con nueva música local colombiana, ese es el espacio que usted debe escuchar para que esté totalmente actualizado de lo que trae Henry todas las noches, de lunes a viernes, desde las 9 de la noche, aquí a través de www.eltunnel.co. Es un muy buen programa. Yo, la verdad, aunque es tarde, a esa hora estoy viendo Pedro el Escamoso. Dejé de ver Pedro el Escamoso. Dejé de verlo por escuchar a Radio Rage. Imagínese usted lo bueno que es. Llévanos en tu bolsillo. Descarga nuestra aplicación desde Google Play Store. Nuestra aplicación. Y búscanos. Estás con el Túnel Rock. Sagrado Rostro. Y por acá llega Freddy Ozuna solicitando música. Él solicita algo de Weezer. Esto es Hatch Pipe. We'll be right back. Estás con el Túnel Rock. Empezó a llover, sí señor, estamos en vivo en este momento, 11:18 minutos de la mañana y en las noches de Puerto Rico, pues bueno, 11:18 minutos de la noche, así de sencillo, fácil, no nos compliquemos. Y está lloviendo en este momento en Bogotá, por si de pronto usted va a salir a hacer alguna vueltita y me está escuchando en vivo. Por aquí llega un oyente que hace rato no nos saludaba, creo, esa voz me suena muy conocida. Hola Túnel, ¿qué tal? Algo de los Guns, So Fine, es una canción bonita. Como para este día de lluvia. Soy en Bogotá, gracias. Ah, mi nombre es Juan Pablo. Sí, sí, Juan Pablo, me suena esa voz, Juan Pablo. Bienvenido siempre, pero Juan Pablo cambió de opinión. Oh, ¿qué tal? Picture of Book de The Kings. Buena y no ha pasado hace rato. Y me voy por esta opción, Juan Pablo, porque esta canción, no sé, a mí por lo general me transporta como si estuviera en la playa, no sé. Así esté lloviendo, no importa. Esta es la magia de la música, la nave del rock. Y si seguimos acá en nuestra línea en WhatsApp, hombre, que hoy ha estado pero súper movida. Y me voy a los extremos internacionales. Por acá está un oyente. Dice, hola Pablo, te saluda Rodrigo desde Londres. Un poco desaparecido, pero aquí estoy para solicitar una canción de Bon Jovi. Y resulta que Rodrigo desde Londres se puso de acuerdo con María del Pilar de España para pedir algo de Bon Jovi. Y pues justamente, hablando de este gran señor, vamos con una doble dosis de Bon Jovi. En cuestión de música, siempre es permitido una doble dosis. Dos canciones de una misma banda. Dos canciones de un mismo artista. A continuación, en el Tool Rock. Doble dosis. Las mujeres y los niños primero en esta nave. Y esta canción la solicita María del Pilar. Esto es Runaway. Después me voy con la petición de Rodrigo en la nave. On the street where you live, girls talk about their social lives. They made a lipstick, plastic and paint. Touch the street when they rise. All your life, all your past. When's your daddy gonna talk to you? We'll be right back.

Joey a bordo en la nave del rock. Yo soy su capitán, Pablo Rocks, generando esta señal desde Bogotá, Colombia. Y me escriben desde la hermosísima ciudad de San Juan de Pasto. ¿Qué tal, viejo Pablo? Un saludo desde la fría pero acogedora San Juan de Pasto. Sí, señor, sí que es fría. Pero también, igual que fría, es muy acogedora la ciudad de Pasto. Recuerdo muy bien en las calles de Pasto, llegando ahí a la Plaza Central, venden unos hervidos que yo pregunté, ¿qué diablos es un hervido? Me dijeron, no pregunte, tome. Y me contaron que la pasé bueno. No puedo decir más. Muy bueno, los hervidos recomendadísimos. Por si de pronto usted viaja a Pasto en algún momento determinado de su vida, pues bueno, tiene que ir a tomar hervidos. Eso sí, es lo bonito de viajar, de conocer esta tierra colombiana, es ir a probar lo que hay en diferentes regiones y empaparse un poquito de cada una de ellas. Y desde ese lugar me escribe Gabo Solarte y él dice, hagamos un stop. Y yo digo, estoy completamente de acuerdo con usted. Hagamos un stop. Y este tipo de canciones nos sirven, siendo en este momento en vivo 11:33 minutos de la mañana, y al momento que usted me está escuchando, esto va a quedar subido también a la internet en un podcast. Y el link lo pueden encontrar ustedes en mis redes sociales, @PabloRocks, y en las de la emisora, @TunnelRockOnline. Va a quedar ahí forever, whenever. Y este tipo de música le permite a usted hacer una pausa, como su título lo dice. Joey Bomasa dice stop. Y hagamos un stop, hagamos un alto. Si está trabajando, hombre, suelte el computador, suelte el teclado. Bueno, si está manejando, no vaya a soltar el timón ni nada de esas cosas, ¿no? Tampoco cierre los ojos porque, pues, hombre, lógico. Pero relajémonos un rato. Así como el meme del hombre que manda los papeles para la mierda y después está recogiéndolos. Gracias, Gabo, por darnos este stop en el camino. Es importante hacer estas paradas para analizar el entorno y mirar para atrás también, mirar el retrovisor y continuar y mejorar el camino si es necesario. Y mientras eso lo hace usted, posiblemente acompañado con un tintico, Ave María, ¿cómo mejora eso? Esto es El Túnel Rock, www.eltunel.co. Yo soy Pablo Rox, su capitán. Estás escuchando El Túnel Rock. Resulta que un día como hoy, 12 de noviembre, pero de 1987, Paul Stanley estaba despechado. Bueno, no justamente hoy, sino que hoy lanzaría un disco en el cual en la letra él habla de ese rechazo que él tuvo de una mujer, de una chica. Sí, estamos hablando de Paul Stanley, vocalista de Kiss. Y él en esta letra quiso colocar pues todo eso que estaba pasando por su corazón, por su mente, por su vida. En esta canción que hace parte del álbum Crazy Nights, pero un día como hoy, en Estados Unidos, en 1987, se estaría publicando. Esto es Reason to Live. Nobody around. All I hear is the sound of a broken. que si usted está despechado, esta canción puede hacer parte de su playlist después de Darío Gómez o qué sé yo, esas músicas de despecho, hombre. Uy, Dios mío. Estás escuchando El Túnel Rock. Vamos subiendo un poquito más la música, los decibeles, porque claro, llegamos a lo más profundo del blues. Ahora estamos subiendo un poco con estas baladas rockeras y llega King. Esto es Somewhere Only We Know. Y esta es La Nave del Rock en conexión con improvisandoradio.co, con cultura rock, con sonido retro y nuestros amigos de la isla hermosísima El Encanto en Puerto Rico, AC Rock. Esta es La Nave del Rock en El Túnel. I walked across an empty land. I knew the pathway like the back of my hand. I felt the earth beneath my feet. Sat by the river and it made me complete. Oh, simple thing, where have you gone? I'm getting old and I need something to rely on. So tell me when you're gonna let me in. I'm getting tired and I need somewhere to begin. Rock llega Garbage, esto es Stupid Girl. Ya estamos en la recta final de este viaje. Pero no hay lío, si usted acaba de llegar aquí en la nave del rock o en el túnel rock mejor, ahorita al mediodía, todas las canciones de una década fabulosa. Los 90 llegan al túnel rock. Pretend you're bored. Pretend you're anything just to be adored. And what you need. Antes de irnos, quiero contarles un datico más de la música que pasó algo como un día como hoy, 12 de noviembre del 2012. Los Rolling Stones publicaron su álbum compilatorio llamado... Así se llama este álbum, en el cual usted va a encontrar nueva música. Bueno, en esa época, 2012, encontrará usted esta canción que se llama Doom and Gloom. Era nueva en ese momento, 2012, en el álbum llamado... ¿Hágalo usted? Así es. Estás escuchando el tú del rock. Muy bien, hemos llegado al final de este recorrido musical. Gracias a ustedes por acompañarme en esta travesía de jueves. Nos oímos nuevamente a las 10 de la mañana del martes para que aborde conmigo y recorra los diferentes confines de la música. Siempre en este espacio usted es bienvenido y todo el que quiera invitar. Así que a nosotros nos ayuda muchísimo que nos recomiende. Mande esta URL, www.eltunel.co, así, eltunel.co, a sus amigos, conocidos, grupos de WhatsApp, grupos de Facebook. Diga, oiga, aquí hay buena música. Bueno, si eso es lo que usted considera, hágalo. Esa opinión es importante. Ese voz a voz hace que durante pues, los últimos, ha hecho más bien que durante los últimos 11 años, pues estemos siempre vigentes en la memoria y en el corazón de los rockeros. Me voy a despedir, obviamente, con buena música, recordándoles que pásenla bien, utilice el tapabocas, sígalo usando cuando salga a la calle, no sea así. Si usted se cuida, cuida a los demás. Y no rompa la ley, ojo, no rompa la ley, como lo hace Judas Priest. Yo aquí me despido. Su capitán Palú Rocks aterriza la nave y les dice mil y mil gracias por volar con nosotros. Chao, chao. There I was completely wasting, out of work and down. All inside, it's so frustrating. Conviértete en un pasajero frecuente de la nave del rock. Acumula millas musicales, redimibles por grandes recuerdos que nos trae la música. Te espero en el próximo vuelo por el universo conocido. Gracias por volar en la nave del rock.